Matius pasal 27. Tuulo lombu lio mola dumodupo, ngamila mengotaua lo imamu, wa utadudula-dudula tau lo Yahudi, lo hutu dulo hupa mololohe dalalo mopodehu lo putusani mohinggi nyawali Isa. Timengulio malo mungu mao oli Isa, lapatau di lalolio wa wiludulio mao odele Pilatus gubernur lo Roma. Tau ilo tama ale Yudas talo hianati, deti Isa mahukumani olio mate, tio malole. Lapatau tio ma ohila mopoh wali ngamo talo doi tala alo Yahudi tolo pulu lo pita beto. Ode mengota ua lo imamu, wau tadudula dudula atau lo Yahudi. Wau tio lo ia odie. Wau malo hutudusa, sebabu wau malo hianati tau tadila ototala. Buti mengolio beto lo lameta olio odie. Uwita urusani mulo hihilau ila urusani lami. Lapatau tio lo poma imota lo doi tala abaito ode pangobele lo ea. Wa ulolo lama tambah tiba itu ma ulo tindayango. Menguta uwa lo imam ulo hamamai doi tala abo itu wa ulolo iya odie. Doi tala abo ti haramu popo masola ode kasih lo doi tobele lo ea. Sababu doi botie haraga lo nyawa. Tu umay lapata lo musawara ti mengolio malo satu jua mo tali hutang opita londo tamo hutua ulongo. Huta baita ma pohutulia panggula lo tau deli, tamo powate to kota baito. Huta baita sampe masatia beti, tangku-tanggula huta lo duhu. Sababu doi upilo talilio huta baito, haraga lo nyawali Isa. Walau wadito, malegana pu pirimani la Allahu Ta'ala, upil po sampe wolio mai li Nabi Yeremia odie. Timongolio mal hamamai doi tala atolo pulo pita, de uito itu haraga umatilata pulio mai lo taulo Israel olio. Wadoi boito mapilo makeling olio. Lo tadi huta lo tamu hutua ulongo. Ode lo upilo potunggulai lo Allah Ta'ala ea ode olao. Wadita pirimani la Allah Ta'ala upilo potunggulai li Nabi Yeremia. Lapatati Isa madilelolio ode talo le Pilatus gubernur lo Roma. Wati gubernur baito lo hintu olio odie. Banari melodi lai obuti olongnyelo tau lo Yahudi. Tame ti Isa. Ti gubernur lo hihilawo talo polelemai. Boto tonulala uhe popotu ludumai long mongota uwa lo imamu. Wauta dudula dudula tau lo Yahudi ode oli Isa. Dila tila metalia openu bong intimao. Ti gubernur lo iya de oli odie. Dila adungahemu malo odie hundua lo uhe popotu ludumai lo tau ala buti ode olemu. Botia di lalola meta openu bololo iya ngotahe mau. Sampai ti gubernur heranida. Dia salia ti gubernur lo Roma. Timi-timi idu dula hepo elali o bebasi lo tau lo Yahudi londolipu lo Mesir. Mopo bebasi tau ngota monto tutupa ode lo hihile lo rakyati. Tua kutuba itu, walu tau ngota tutupa. Ta otawa lo tau, lo lawani pemarenta ta tangguh-tanggula te Barabas. Tua kutuba itu, tahu ngehuntua meh ambu ate tomota ti gubernur Pilatus lolo iya ode oli mongoli odie. Tatun ta ot hilani mongoli bebasi omai oli mongoli. Te Barabas meroti Isa ta tanggul-tanggula te almasi. Otawali gubernur de umongota ua lo imamu wa ta dudula lo potalu omai li Isa ode olio sababu palatonya wali mongoli. Tawakutu ti gubernur dong kohlo-hulo atau kadera hepomuto alio. Dileli lo lao mai tahuli ode oli odie. Dila ma pohutu wolo-wolo to tau wota banari boito. Sababu wau ohui lo tapu tutuluhe moleto to mimbi hutio. Bomongo ta ua lo imamu wa ta dudula dudula atau lo Yahudi. Lo hai ngatau ngohundua mohile alihu te Barabas bebasi alio. Wa ti Isa hukumani olio ma amate. Ti gubernur baito lo lametao walolo ia ode limongolio odie. Tatonu tuwala talo tadu lo tabuti tak ot hilali mongoli bebasi umai oli mongoli. Ti mongoli lo lameta odi. Ti Barabas. Ti gubernur lo iya poli ode li mongoli odi. Wanu odito, walau umusi pohutuo ode oli Isa ta tanggul-tanggul arti almasi beti. Ti mongoli ngamila lo nguwati ai odi. Salipua mota tio. Ti gubernur lo iya poli odi. Umole tawal umati lo hutulia. Botau-tau ala tawalo teto baito, pipi uwa hepong wati amai odie. Salipua mota tio. Tau te Pilatus lo onto mau de ngamila usaha lio, mopo bebas oli Isa dila ilo hasil lio. Mau bo mahe oali lo bulhu to rakyat ite to baito, tiu malo hamamai taluhu pilo hualu oali to talu lo tau ngohundu abaito, wau lo iya odie. Wau dilamo tau ngiduhu wau nyawa lo tau beti, uito urusan ni mengeluhi hilawo. Ngamila rakyat ite baito lamitai odie. Duh wau nyawa lio tanggung iyo lamiatia. Walau mengawala olamiatia. Lapatau ti gubernur malpo bebasi mau oleh Barabas oleh mengolio. Boti Isa mahepile umba dia mau lo bubo. Wawilu dulio mau oleh tentara mota salipu olio. Lapatau tentara-tentara li gubernur baito lo delo mau oleh Isa. Ode dolomo istana li gubernur. Mau ti mengolio olo lo tiang amota pasukan moti palita to oleh Isa. Timongolio malo hingki mau pake yang ili Isa, walau lopo pake mau olio jumpa mela warna lio. Timongolio lahalama aduhi luali makuta, mau pilopo pake lio mau tolungkongi Isa, lapata timongolio langohi mau tunggu detalilo to ulu ulio olowala, mau timongolio malo tibongohu to talu lio, mohendea olio, uali mongolio mau. Tubo eyangu, wei olongia lo tau lo Yahudi. Timongolio lo penulama lo yohu to olio. Wau lo hamamai tunggu de talila boito, pilo-pilo mobohio mota ode lungkongi yoli Isa. To umai lapato helo hendea olio, timongolio lo hinggi mao jumba mela boito, mamuli lo popake mao lo pake yang ilio ode olio. Lapatao timongolio lo delo mao olio ode diluari mota salipu olio. To utimongolio mahena oa mota ode diluari lo kota lo Yerusalem, Timongolia lo dudunggaya lo tau ngota lo untuk kota lo kirene, ta tangguh-tangguhlah te Simon. Tau baito, bila ku salim Mongolia lo mau ta ayu, mau ta posalipu alio oli Isa. Lepatau Timongolia male dungga mota ode tambati tuau, ku tangguh-tangguhlah Golgota, de boli lio mau, tambati lo bakakau. Timongolia lo pelumau olio, lo angguru ula-ulau lo polu. Tau ilo lamita lio mau angguru baito, dia dilailina olongilu angguru baito. Tau timongolio mailapato lo posali puma olio, timongolio malongunde, wau lo laya-laya de mota kainili Isa. Napatau timongolio lo tihulo ateto lo daha olio. Tui tatamola lo lungkongio li Isa sasalipu, tilulade oli mongolio alasani pilo salipu alio olio odie. Tatabotie lo ti Isa olongia lo tau lo Yahudi. Walu olo dulu tatamu to ta'oa sila lipulio pepeen ta wali Isa. Tangota to olo wala wau tangota to olo ihilio. Tau-tau wala talu mawode teto hipo hendea olio. Wau hipo pomili-milia lo lunggongo. Timong olio hipo lo iawa adie. Iyo tahe molo iya molo hube bele lo ea. Wau muli memangumai to utolo hui. Wanu iya otutu wala Allah Ta'ala. Popo salamatia mola batangamu. Wau pola hei o montol salipu boti. Odito olo mongo ta'u walo imamu, walo mongo ahali lo Taurat, wau tadudula-dudula tau lo Yahudi, ipo hendea olio, wau hepolo iawa odie. Tau wewo muali popo salamati olio, bo batanga lio lo hihilao, ila muali popo salamati olio. Wanu tio boti olo hiya lo tau lo Israel, lebe mupio hutio mola hei montol salipu boti, wau de uito, ami muali percaya ode olio. Tio hempolele percaya ode Allah Ta'ala, wau tio ala o Allah Ta'ala. Dulo bile hendo, anu Allah Ta'ala o hila mopo salamati olio. Yambola tamoto ta'owa tasila lipulio olio pepe enda, hepo hendea olio odito olo. Londo ujam 12 mohulonu sampe de ujam 3 lolango, nga amila lipu baito malo di olomo. Tanu majam 3 baito ti Isa lo nguatio walo suara da odie. Eli, Eli, lama sabatani. Deboli lio mao. U eyau. Longola iyo malo lola olau. Lo dungo heu odito, waluo ngololota taheti hula teto lolo iya odie. Tau boti hemo ibode oli Nabi Elia. Tau ngota to walota limongolio. Ku aloha mamai lo muto patihu, pilo polo mo lio mao tolo tingo, lapatai lange lio mola to tali lango putu, wawi lo hilio mola pi ilulio oli Isa. Tahu-tahu wala wewa hepolo iya wa adie. Ula tanda wanu ti Nabi Elia mo na'amai, mampu salamati olio. Ti isa lo nguwati apoli da ada, napatah lo hudumu la nyawali ode Allah Ta'ala. Tobai tolo olo, podehu tobele lo ee lo buta aduluo, londo itato sampe ode tibawa. Wau huta hilumuhulo ilo dunga lo liluhu. Hui hui de labo tulo bubutau. Kukuburu walo, lo huhuo. Wau ngohundua umati la Allah Ta'ala, tama lo popo wate, muli tilumu mulai. Wau lo kaluari mai londo kuburu. Lapatau to uti isa malo bongumai londo kuburu todulahe otolulio, di Mongolia lo na ode kota lo Yerusalem usuci, wau ngohundua tahelo ondo oli Mongolia. Ta'ua lo pasukan walo tentara lio tehidahawa oli isa ilo hedaa. Lo rasa mali luhu wau lo ondo totonulala umalo wali. Di Mongolia lo iya odie. Otutu tahu beti walau Allah Ta'ala. Wau walu teta mengobua ngohundua tahebilo hemayo monto umulamingo. Deu itu mengobua tahedudu amai oli isa londo lipu lo Galilea. Hepo hindawa olio. Tawolo tali Mongolia walu ti Maria, tau lo kota lo Mahdala. Wau ti Maria ti mama le Yakobus, wale Yusuf, wau dile le Jebedeus. Walu ta kayango tata tangkutangkula te Yusuf, tau lo kampung lo Arimatea. Tio talango ta lo tahe ilajari mai li Isa. Tio lo nama ode li gubernur Pilatus ma lo hile mai yeti li Isa. Ti gubernur lo marentama to anabu alio, alihu mongohima umayyati li isabaito ode olio. Lapatau te Yusuf mama alohamai mayyati li isabaito, tila putio ma alo kaini lenan mo putio wau beresi. Lapatau mayyati baito mota pilo po balatio ma oto kuburu, ubo heli lapatau pilo ipahati lio. Tohuludu botu wau tio lo lidei botu tua udamango pilo he utio kuburu baito. Lapatau uito tio malonao. Tua kutu baito, ti Maria tau lo kota lo Mahdala, wau ti Maria uweo hehulo atata luamo talo kuburu baito. Lo lombulio mola, de uito ito todula hehe potabia lo tau lo Yahudi, mengotaua lo imamu wau tau tau ala ta apahamu parisi, lo naomao PMPN ta ode li gubernur Pilatus. Ti Mongolia lo iya odie. Tuani, boheli ilo elamai lamiatia, tahemo pola pala to tau boito. To udonggo tumu-tumulo, lulo iya de utodulahe otolulio, tio mamo bongumai monto kuburu. Sababu uwito, wonumuali, po idahawa mao kuburu lio boito, de moladulahe otolulio. Dahalo mongomuri lio, bolo mona omai motao mayeti lio. Lapatao mo polele mao ode rayati, de uti isa malo bongumai lonto kuburu. Sambe ta lapalola pulitio boti, lebe mole ta awolo ta bohulio. Ti gubernur lolo iya ode oli Mongolia odie. Ti Mongol mawahi amai mongo pajule, wa mola po idahwama oli Mongolia, mau piyahu kuburu baito. Lapata ti Mongolia malona ode kuburu li Isa, mo talo segelima botu hue hue uta kuburu baito. Wa mongo pajule baito pilih idahali Mongolia teto.